Allan Kardec. La Génesis. Las predicciones según el Espiritismo. Capítulo 18. Los tiempos han llegado. Señales de los tiempos. La nueva generación. Señales de los tiempos. 1. Nos advierten desde todas partes que han llegado los tiempos señalados por Dios, en que habrán de producirse importantes acontecimientos para la regeneración de la humanidad. ¿En qué sentido se deben entender esas palabras proféticas? Para los incrédulos, no tienen la menor importancia. Según su punto de vista, no son más que la enunciación de una creencia pueril, carente de fundamento. Para la mayoría de los creyentes, indican algo místico y sobrenatural, y las consideran precursoras de la derogación de las leyes de la naturaleza. Ambas interpretaciones son igualmente erróneas. La primera, porque implica la negación de la providencia. La segunda, porque esas palabras no anuncian un trastorno de las leyes de la naturaleza, sino su cumplimiento. 2. Todo es armonía en la creación. Todo revela una previsión que no se desdice ni en las pequeñas ni en las grandes cosas. Debemos, pues, apartar de inmediato toda idea de arbitrariedad, porque es inconciliable con la sabiduría divina. En segundo lugar, si nuestra época está señalada para la realización de ciertas cosas, es porque éstas tienen una razón de ser en la marcha del conjunto. Sobre esta base, diremos que nuestro planeta, como todo lo que existe, está sujeto a la ley del progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen, y moralmente por la purificación de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Esos dos progresos se realizan en forma paralela, puesto que el perfeccionamiento de la vivienda está relacionado con el de quien habita en ella. Físicamente, el planeta ha sufrido transformaciones sucesivas, comprobadas por la ciencia, que lo hicieron habitable por seres cada vez más perfeccionados. Moralmente, la humanidad progresa por el desarrollo de la inteligencia, del sentido moral y de la moderación de las costumbres. Al mismo tiempo que el mejoramiento del planeta se produce por la actividad de las fuerzas materiales, los hombres contribuyen a ese fin mediante los esfuerzos de su inteligencia. Sanean las regiones insalubres, facilitan las comunicaciones y hacen más productiva la tierra. Ese doble progreso se realiza de dos maneras, una de ellas, lenta, gradual e imperceptible, la otra, mediante cambios bruscos, a cada uno de los cuales corresponde un movimiento ascensional más rápido, que señala con caracteres bien definidos los períodos progresivos de la humanidad. Esos movimientos, subordinados en cuanto a los detalles al libre albedrío de los hombres, son en cierto modo fatales en conjunto, porque están sometidos a leyes, como las que actúan en la germinación, el crecimiento y la madurez de las plantas, puesto que el objetivo de la humanidad es el progreso, a pesar de la marcha retrasada de algunas individualidades. Por eso el movimiento progresivo se cumple en ocasiones de modo parcial, es decir, limitado a una raza o a una nación, y otras veces es general. El progreso de la humanidad se lleva a cabo, pues, en virtud de una ley. Ahora bien, como las leyes de la naturaleza son obra eterna de la sabiduría y la presciencia divinas, los efectos de esas leyes resultan de la voluntad de Dios. No de una voluntad ocasional y caprichosa, sino de una voluntad inmutable. Por lo tanto, cuando la humanidad está madura para ascender un grado, se puede decir que los tiempos señalados por Dios han llegado, como se puede decir también que una determinada estación es el tiempo para la madurez y la cosecha de los frutos. 3. Por el hecho de que el movimiento progresivo de la humanidad sea inevitable, dado que está en la naturaleza, no se concluye que Dios permanezca indiferente a él y que, después de haber establecido leyes, se haya retirado a la inactividad, dejando que las cosas sigan su curso por sí solas. No cabe duda de que sus leyes son eternas e inmutables, pero eso se debe a que su propia voluntad es eterna y constante, y a que su pensamiento anima todas las cosas sin intermitencias. Ese pensamiento, que todo lo penetra, es la fuerza inteligente y permanente que mantiene la armonía en todo. Si dejase de actuar un solo instante, el universo sería como un reloj al que le falta el péndulo regulador. Dios vela, pues, sin cesar por la ejecución de sus leyes, y los espíritus que pueblan el espacio son sus ministros, encargados de cuidar los detalles según atribuciones que se corresponden con el grado de adelanto que hayan alcanzado. 4. El universo es, al mismo tiempo, un mecanismo inconmensurable, accionado por un número incontable de inteligencias, un inmenso gobierno en el que cada ser inteligente participa de modo activo bajo la mirada del soberano Señor, cuya voluntad única mantiene la unidad en todas partes. Bajo el dominio de esa gran potencia reguladora, todo marcha, todo funciona en perfecto orden. Lo que consideramos perturbaciones son movimientos parciales y aislados, que nos parecen irregulares solo porque nuestra visión es limitada. Si pudiésemos abarcarlos en conjunto, veríamos que esas irregularidades son aparentes, y que están en armonía con el todo. 5. La previsión de los movimientos progresivos de la humanidad no tiene nada de sorprendente en seres desmaterializados, que ven el objetivo hacia el cual tienden todas las cosas, y algunos de los cuales conocen directamente el pensamiento de Dios. Por los movimientos parciales, esos seres juzgan en qué época se producirá un movimiento general, del mismo modo que el hombre puede calcular con anticipación el tiempo que le tomará un árbol dar frutos, y como los astrónomos calculan la época de un fenómeno astronómico mediante el tiempo que emplea un astro para efectuar su revolución. Pero los que anuncian esos fenómenos, los autores de almanaques que predicen los eclipses y las mareas, por cierto, no están en condiciones de hacer ellos mismos los cálculos necesarios, apenas son ecos. Lo mismo ocurre con los espíritus subalternos, cuya vista es limitada, y que no hacen más que repetir aquello que los espíritus superiores quisieron revelarles. 6. Hasta el presente, la humanidad ha realizado incuestionables progresos. Los hombres, con su inteligencia, llegaron a resultados que jamás habían alcanzado, desde el punto de vista de las ciencias, las artes y el bienestar material. Aún les queda por realizar un inmenso progreso, hacer que reinen entre ellos la caridad, la fraternidad y la solidaridad, que habrán de garantizarles el bienestar moral. No habrían de conseguirlo con sus creencias, ni con sus instituciones anticuadas, vestigios de otra etapa y buenas para una cierta época, suficientes para un momento de transición, pero que, habiendo dado todo lo que tenían, hoy representarían una traba. Lo mismo ocurre con los juguetes, estimulan en la niñez, pero ya no sirven cuando se llega a la edad madura. Los hombres no solo necesitan el desarrollo de la inteligencia, sino la elevación de los sentimientos, y para lograrlo es imprescindible que aniquilen todo lo que en ellos sobreexcite el egoísmo y el orgullo. Ese es el período en el que van a entrar a partir de ahora, y que señalará una de las principales fases de la humanidad. Esa fase, que en este momento se encuentra en elaboración, constituye el complemento indispensable del estado precedente, del mismo modo que la edad viril es el complemento de la juventud. Podía, pues, ser prevista y predicha con anticipación, y a eso se debe que se diga que los tiempos señalados por Dios han llegado. 7. En esta oportunidad no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscripta a una determinada región, a un pueblo o a una raza. Es un movimiento universal que se opera en el sentido del progreso moral. Tiende a establecerse un nuevo orden de cosas, y hasta los hombres que más se oponen contribuyen a él sin saberlo. La generación futura, desembarazada de las escorias del viejo mundo y formada por elementos más depurados, estará animada por ideas y sentimientos muy diferentes de los de la generación actual, que se retira a pasos agigantados. El viejo mundo habrá muerto, y solo perdurará en la historia, del mismo modo que lo hace hoy el período de la Edad Media, con sus costumbres bárbaras y sus creencias supersticiosas. Por otra parte, todos saben cuánto deja que desear el presente orden de cosas. Después de que, en cierto modo, se haya agotado el bienestar material que la inteligencia es capaz de producir, se llegará a comprender que el complemento de ese bienestar solo puede hallarse en el desarrollo moral. Cuanto más se avanza, más se percibe lo que falta, sin que, no obstante, se pueda aún definirlo claramente, se trata de la consecuencia del trabajo interno con que se opera la regeneración. Surgen deseos, aspiraciones, que son como el presentimiento de un estado mejor. 8. Con todo, Un cambio tan radical como el que se realiza en la actualidad no puede llevarse a cabo sin conmociones. Existe una lucha inevitable de ideas. De ese conflicto forzosamente se originarán perturbaciones temporarias, hasta que el terreno haya sido allanado y el equilibrio restablecido. Así pues, de la lucha de ideas surgirán los trascendentes acontecimientos anunciados, y no de cataclismos o catástrofes puramente materiales. Los cataclismos generalizados fueron consecuencia del proceso de formación de la Tierra. Hoy no se agitan las entrañas del planeta, sino las de la humanidad. 9. La humanidad es un ser colectivo en el que se llevan a cabo revoluciones morales similares a las de todo ser individual, con la diferencia de que en este se cumplen de año en año, y en aquel de siglo en siglo. Si se acompañara a la humanidad en sus evoluciones a través de los tiempos, se vería la vida de las diferentes razas marcada por periodos que confieren a cada época una fisonomía particular. Junto con los movimientos parciales, existe un movimiento general que da impulso a toda la humanidad. No obstante, el progreso de cada parte del conjunto es relativo a su grado de adelanto. Tal sería el caso de una familia compuesta de varios hijos, el más joven de los cuales está en la cuna, y el mayor cuenta 10 años de edad, por ejemplo. 10 años después, el mayor tendrá 20 y será un hombre, en tanto que el menor tendrá 10 y, aunque más adelantado, seguirá siendo un niño. Con todo, también él llegará a ser un hombre. Lo mismo ocurre con las diferentes fracciones de la humanidad, las más atrasadas avanzan, pero no pueden llegar de un salto al nivel de las más adelantadas. 10. La humanidad, llegada a la adultez, tiene nuevas necesidades, aspiraciones más amplias y más elevadas. Comprende el vacío de las ideas con que la cunaron, las deficiencias de sus instituciones para brindarle felicidad. Ya no encuentra, en ese estado de cosas, las satisfacciones legítimas a que se siente destinada. Por eso se quita los pañales y se lanza empujada por una fuerza irresistible hacia terrenos desconocidos, en busca de nuevos horizontes menos limitados. Y en ese preciso momento, en que se encuentra excesivamente oprimida por la esfera material, en que se vuelca a la vida intelectual y despliega el sentimiento de espiritualidad, aparecen hombres que se dicen filósofos con la pretensión de llenar aquel vacío con las doctrinas del nadaísmo y el materialismo. Singular aberración. Esos mismos hombres, que pretenden impulsar a la humanidad hacia adelante, se esfuerzan por ceñirla al estrecho círculo de la materia, del cual ansía escaparse. Le ocultan la perspectiva de la vida infinita y le dicen, señalándole la tumba. Nec plus ultra. Nota de pie, 82. Nadaísmo. Veas el capítulo 1, párrafo 61. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Nota de pie, 83. Nec plus ultra, expresión latina que significa no más allá. Se emplea para designar un límite que no puede ser superado. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 11. Como hemos dicho, la marcha progresiva de la humanidad se opera de dos maneras, una gradual, lenta, imperceptible, si se consideran las épocas consecutivas, que se nota en las sucesivas mejoras en las costumbres, en las leyes, en los hábitos, mejoras que solo se perciben con el transcurso del tiempo, como las transformaciones que las corrientes de agua ocasionan en la superficie del planeta. La otra, por movimientos relativamente bruscos, rápidos, semejantes a los de un torrente que, al romper los diques que lo contenían, traspone en pocos años el terreno que le hubiese tomado siglos recorrer. Se trata, en ese caso, de un cataclismo moral que devora en algunos instantes las instituciones del pasado, y al que sucede un nuevo orden de cosas, que se establece poco a poco, a medida que la calma se restablece y se torna definitiva. Si alguien viviera bastante para abarcar con la mirada ambas vertientes de la nueva fase, le parecería que un mundo nuevo surgió de las ruinas del antiguo. El carácter, las costumbres, los hábitos, todo habría cambiado. Eso se debe a que, en efecto, surgieron hombres nuevos o, mejor dicho, regenerados. Las ideas que la generación extinguida se llevó consigo cedieron lugar a las ideas nuevas de la generación naciente. La humanidad ha llegado a uno de esos periodos de transformación, o si se prefiere, de crecimiento moral. De la adolescencia pasa a la edad viril. El pasado ya no satisface sus nuevas aspiraciones, sus nuevas necesidades. Ya no puede ser gobernada con los mismos medios. Ya no se deja engañar por las quimeras, ni por los sortilegios. Su razón ha madurado y reclama alimentos más sustanciales. Ante un presente demasiado efímero, siente que su destino es más vasto y que la vida corporal es demasiado restringida para abarcarlo por completo. Por eso, sumerge la mirada tanto en el pasado como en el porvenir, a fin de descubrir el misterio de su existencia y adquirir una certeza que le depare consuelo. 12. Quien haya reflexionado acerca del espiritismo y sus consecuencias, sin circunscribirlo a la producción de algunos fenómenos, habrá comprendido que esa doctrina abre para la humanidad un nuevo camino, pues le devela los horizontes de lo infinito. Al iniciarla en los misterios del mundo invisible, el espiritismo le muestra su verdadero rol en la creación, rol perpetuamente activo, tanto en el estado espiritual como en el estado corporal. El hombre ya no camina a ciegas, sabe de dónde viene, hacia dónde va, y por qué está en la tierra. El porvenir se le muestra en su realidad, exento de los prejuicios de la ignorancia y la superstición. Ya no se trata de una vaga esperanza, sino de una verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión del día y la noche. Sabe que su ser no se encuentra limitado a los escasos instantes de una existencia efímera. Sabe que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido, que volverá a vivir, y que nada se pierde de lo que ha conquistado en perfección mediante el trabajo. El hombre encuentra en sus existencias anteriores la causa de lo que es hoy, y reconoce que, a partir de lo que haga hoy, habrá de deducir lo que llegará a ser un día. 13. Con la idea de que la actividad y la cooperación individuales, en la obra general de la civilización, están limitadas a la vida presente, que antes no fue nada y que nada será después, ¿qué le interesa al hombre el progreso posterior de la humanidad? ¿Qué le importa que en el futuro los pueblos sean mejor gobernados, más felices, más instruidos, más buenos los unos para con los otros? Visto que de todo eso no extraerá ningún provecho, no queda invalidado el progreso para él. ¿De qué le vale trabajar para los que vendrán después de él, si nunca los conocerá, si son seres nuevos que gradualmente también habrán de regresar a la nada? Bajo el dominio de la negación del porvenir individual, todo se ve reducido forzosamente a las mezquinas proporciones de la hora y de la personalidad. Por el contrario, ¿qué amplitud le otorga al pensamiento del hombre la certeza de la perpetuidad de su ser espiritual? ¿Qué puede ser más racional, más grandioso y más digno del Creador, que esa ley según la cual la vida espiritual y la vida corporal son apenas dos aspectos de la existencia, que se alternan a fin de que se lleve a cabo el progreso? ¿Qué puede ser más justo y consolador que la idea de que los mismos seres progresan sin cesar? Primero, a través de las generaciones de un mismo mundo. Y después, de un mundo a otro hasta la perfección, sin solución de continuidad. En ese caso, todas las acciones tienen una finalidad, puesto que, al trabajar para todos, cada uno trabaja para sí mismo, y a la recíproca. De ese modo, nunca son estériles el progreso individual ni el general. Se trata de un progreso del que sacarán provecho las generaciones y las individualidades futuras, que no serán otras que las generaciones y las individualidades pasadas, pero con un grado más elevado de adelanto. 14. La vida espiritual es la vida normal y eterna del espíritu, y la encarnación no es más que una forma temporal de su existencia. Así pues, salvo la vestimenta exterior, hay identidad entre los espíritus encarnados y los desencarnados. Son las mismas individualidades con dos aspectos diferentes, unas veces pertenecen al mundo visible, y otras al invisible. Se reúnen tanto en uno como en otro mundo, y en ambos cooperan para alcanzar el mismo objetivo, con medios adecuados a la situación en que se encuentran. De esta ley deriva la de la perpetuidad de las relaciones entre los seres. La muerte no los separa, ni pone término a sus vínculos afectivos, como tampoco a sus deberes recíprocos. De ahí la solidaridad de todos para cada uno, y de cada uno para todos. Y también la fraternidad. Los hombres solo vivirán felices en la tierra cuando esos dos sentimientos hayan entrado en sus corazones y en sus costumbres, porque entonces ajustarán a ellos sus leyes y sus instituciones. Ese será uno de los principales resultados de la transformación que ya se produce. Pero, ¿cómo conciliar los deberes de la solidaridad y de la fraternidad con la creencia de que la muerte hace que los hombres sean para siempre extraños entre ellos? Con la ley de la perpetuidad de las relaciones, que unen a todos los seres, el espiritismo funda ese doble principio en las leyes mismas de la naturaleza, y hace de él no solamente un deber, sino también una necesidad. Con la ley de la pluralidad de las existencias, el hombre se relaciona con lo que se ha hecho y con lo que se hará, con los hombres del pasado y con los del porvenir. Ya no puede decir que no tiene nada en común con los que mueren, puesto que unos y otros se reúnen sin cesar, en este mundo y en el otro, para ascender juntos la escala del progreso y prestarse mutuo apoyo. La fraternidad ya no está circunscripta a algunos individuos a quienes la casualidad agrupó durante una vida efímera, sino que es perpetua como la vida del espíritu, universal como la humanidad, la cual constituye una gran familia cuyos miembros son solidarios unos con otros, sea cual fuere la época en que hayan vivido. Tales son las ideas que resultan del espiritismo, y que éste habrá de inculcar en todos los hombres, cuando sea universalmente difundido, comprendido, enseñado y practicado. Con el espiritismo, la fraternidad, sinónimo de la caridad predicada por el Cristo, ya no es una palabra vana, pues tiene su razón de ser. Del sentimiento de la fraternidad nace el de la reciprocidad de los deberes sociales entre los hombres, así como entre los pueblos y entre las razas. De esos dos sentimientos bien comprendidos surgirán forzosamente las instituciones más provechosas para el bienestar de todos. 15. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Sin embargo, no existe verdadera fraternidad, sólida y efectiva, si no se apoya en una base inquebrantable. Esa base es la fe, pero no la fe en tales o cuales dogmas particulares, que cambian con los tiempos y según los pueblos, y cuyos partidarios se agreden mutuamente, visto que al maldecirse unos a otros fomentan el antagonismo. Se trata, por el contrario, de la fe en los principios fundamentales que todos pueden aceptar: Dios, el alma, el porvenir, el progreso individual indefinido, la perpetuidad de las relaciones entre los seres. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, de que ese Dios, soberanamente justo y bueno, no puede querer nada que sea injusto, de que el mal proviene de ellos y no de él, entonces todos se considerarán hijos del mismo Padre y se tenderán las manos unos a otros. Esa es la fe que concede el espiritismo, y que en lo sucesivo será el eje alrededor del cual se moverá el género humano, sean cuales fueren los modos de adoración y las creencias individuales, que el espiritismo respeta, pero de los que no tiene que ocuparse. Solo de esta fe puede resultar el verdadero progreso moral, porque solo ella sanciona lógicamente los derechos legítimos y los deberes. Sin ella, no hay más derecho que el de la fuerza, y el deber se reduce a un código humano impuesto por la coacción. Sin ella, ¿qué es el hombre? Un poco de materia que se deshace, un ser efímero que no hace más que pasar. El genio mismo es apenas una chispa que brilla un instante y se extingue para siempre. No hay en eso, por cierto, motivo alguno para realzarlo demasiado ante sus propios ojos. Con ideas así, ¿dónde quedan realmente los derechos y los deberes? ¿Qué sentido tiene el progreso? Solo esta fe permite al hombre sentir su dignidad mediante la perpetuidad y la progresión de su ser, no en un porvenir mezquino y circunscrito a la personalidad, sino en uno grandioso y espléndido. Este pensamiento lo eleva sobre la tierra. Con él se siente importante, al considerar que desempeña una función en el universo. Que este universo es su dominio, que podrá recorrer un día, y que la muerte no hará de él una nulidad, o un ser inútil para sí mismo y para los demás. 16. El progreso intelectual, llevado a cabo hasta el presente en las más vastas proporciones, constituye un gran paso, y señala la primera fase de la humanidad, pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerarla. Mientras el hombre esté dominado por el orgullo y el egoísmo, se servirá de su inteligencia y de sus conocimientos para satisfacer sus pasiones y sus intereses personales. Por ese motivo, los aplica al perfeccionamiento de los medios que le sirven para perjudicar a sus semejantes y para destruirse a sí mismo. Solo el progreso moral puede garantizar a los hombres la felicidad en la tierra, porque pone un freno a las pasiones malas. Solamente él puede hacer que reinen entre ellos la concordia, la paz y la fraternidad. Ese progreso derribará las barreras que separan a los pueblos, hará que caigan los prejuicios de castas, y acallará los antagonismos entre las sectas, enseñando a los hombres a considerarse hermanos, que han sido llamados a auxiliarse mutuamente, en lugar de vivir los unos a costa de los otros. También el progreso moral, secundado en esto por el progreso de la inteligencia, unirá a los hombres en una misma creencia, fundada en las verdades eternas, que no admiten controversias y que, por eso mismo, son aceptadas por todos. La unidad de creencia será el lazo más fuerte, el fundamento más firme de la fraternidad universal, quebrantado desde siempre por los antagonismos religiosos, que dividen a los pueblos y a las familias, que hacen que el semejante sea considerado un enemigo, a quien es preciso evitar, combatir, exterminar, en vez de un hermano a quien se debe amar. 17. Semejante estado de cosas supone un cambio radical en el sentimiento de las masas, un progreso general que no podía llevarse a cabo sin que saliera del círculo de las ideas mezquinas y triviales, que fomentan el egoísmo. En diversas épocas, los hombres selectos han intentado impulsar a la humanidad en esa dirección, pero la humanidad, demasiado joven aún, permaneció sorda, y las enseñanzas que ellos suministraron fueron como la buena simiente que cayó sobre el pedregullo. Ahora, la humanidad está madura para dirigir su mirada hacia alturas nunca antes vislumbradas, a fin de nutrirse de ideas más amplias, y comprender lo que no había entendido antes. La generación que desaparece se llevará consigo sus prejuicios y sus errores. La generación que está surgiendo, bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente, en el sentido del progreso moral, que caracterizará la nueva fase de la humanidad. 18. Esa fase ya se revela por signos inequívocos, por tentativas de reformas útiles, por ideas grandes y generosas, que se concretan y comienzan a hallar eco. En ese sentido, vemos que se funda una inmensa cantidad de instituciones protectoras, civilizadoras y emancipadoras, bajo el influjo y por la iniciativa de hombres evidentemente predestinados a la obra de la regeneración. Vemos que las leyes penales se impregnan a diario de sentimientos más humanitarios. Los prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia. A través de la uniformidad y la facilidad de los medios con que llevan a cabo sus negocios, suprimen las barreras que los separaban, y en todas partes organizan reuniones universales para realizar torneos pacíficos de inteligencia. Sin embargo, a esas reformas les falta una base que les permita desarrollarse, completarse y consolidarse. Les falta una predisposición moral más generalizada para que prosperen y sean aceptadas por las masas. Con todo, eso no deja de ser una señal característica de la época, el preludio de lo que se cumplirá en mayor escala a medida que el terreno sea más favorable. 19. Una señal no menos característica del período en que ingresamos es la reacción evidente que se opera en el sentido de las ideas espiritualistas. Una repulsión instintiva se pone de manifiesto contra las ideas materialistas. El espíritu de incredulidad que se había apoderado de las masas, fueran estas ignorantes o instruidas, y que las llevaba a rechazar, junto con la forma, la sustancia misma de toda creencia, parece que ha sido un sueño, y al despertar se siente la necesidad de respirar un aire más vivificante. Involuntariamente, donde había un vacío se busca algo, un punto de apoyo, una esperanza. 20. En ese gran movimiento regenerador, el espiritismo desempeña una función considerable. No el espiritismo ridículo inventado por una crítica burlona, sino el espiritismo filosófico, como lo entiende cualquiera que se haya tomado el trabajo de buscar la almendra dentro del hueso que la contiene. Con las pruebas que aporta respecto de las verdades fundamentales, el espiritismo llena el vacío que la incredulidad genera en las ideas y en las creencias. Y con la certeza que ofrece acerca de un porvenir conforme a la justicia de Dios, y que la razón más severa puede admitir, calma las amarguras de la vida y previene los funestos efectos de la desesperación. Al dar a conocer nuevas leyes de la naturaleza, El espiritismo otorga la clave de fenómenos incomprendidos y de problemas insolubles hasta ahora, al mismo tiempo que destruye la incredulidad y la superstición. Para él, no existe nada sobrenatural ni maravilloso, pues en el mundo todo sucede en virtud de leyes inmutables. Lejos de sustituir un exclusivismo por otro, se presenta como campeón absoluto de la libertad de conciencia. Combate al fanatismo en todas sus formas, y lo arranca de raíz para proclamar la salvación de todos los hombres de bien, así como la posibilidad de que los más imperfectos, mediante sus esfuerzos, con la expiación y la reparación, lleguen a la perfección, fuera de la cual no hay suprema felicidad. En vez de desanimar al débil, lo alienta y le muestra el puerto al que puede arribar. No dice, fuera del espiritismo no hay salvación, sino que afirma, con el Cristo, sin caridad no hay salvación, pues tal es el principio de unión, de tolerancia, que unirá a los hombres en un sentimiento común de fraternidad, en vez de dividirlos en sectas enemigas. Con este otro principio, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad, destruye el imperio de la fe ciega que aniquila a la razón, de la obediencia pasiva que embrutece, de modo que emancipa a la inteligencia del hombre y eleva su moral. Consecuente consigo mismo, no se impone. Dice qué es, qué quiere, qué da, y espera que se acuda a él con libertad, voluntariamente. Pretende que se lo acepte con la razón, y no a la fuerza. Respeta todas las creencias sinceras, y solo combate la incredulidad, el egoísmo, el orgullo y la hipocresía, que son las plagas de la sociedad y los obstáculos más importantes para el progreso moral, pero lo hace sin maldecir a nadie, y mucho menos a sus enemigos, porque está convencido de que el camino del bien se encuentra abierto incluso para los más imperfectos, quienes tarde o temprano habrán de recorrerlo. 21. Si suponemos a la mayoría de los hombres imbuida de esos sentimientos, podremos fácilmente imaginar las modificaciones que de ahí resultarán para las relaciones sociales. Todos tendrán por divisa la caridad, la fraternidad, la benevolencia para con todos, la tolerancia para todas las creencias. Esa es la meta hacia la cual tiende evidentemente la humanidad, ese es el objeto de sus aspiraciones y deseos, sin que por el momento perciba con claridad cuáles son los medios para realizarlos. Ensaya, anda a tientas, pero la detienen resistencias activas, o la fuerza inercial de los prejuicios, de las creencias estancadas y refractarias al progreso. Es necesario vencer esas resistencias, y esa será la obra de la nueva generación. Quien acompañe el curso actual de los acontecimientos reconocerá que todo parece predestinado a abrirle paso. Esa generación será portadora de una fuerza doble, por la cantidad y por las ideas, además de la experiencia del pasado. 22. La nueva generación marchará, pues, hacia la realización de todos los ideales humanitarios compatibles con el grado de adelanto al que haya llegado. El espiritismo, al avanzar en dirección a los mismos objetivos, y al realizar sus propósitos, se encontrará con ella en el mismo terreno. Los hombres favorables al progreso descubrirán en las ideas espíritas un poderoso recurso, y el espiritismo hallará, en los hombres nuevos, espíritus plenamente dispuestos a admitirlo. Ante ese estado de cosas, ¿qué podrán hacer aquellos que pretendan oponérsele? 23. El espiritismo no crea la renovación social, pues la madurez de la humanidad hace de esa renovación una necesidad. Por su poder moralizador, por sus tendencias progresivas, por la amplitud de sus miras, por la generalidad de las cuestiones que abarca, el espiritismo, más que ninguna otra doctrina, es apto para secundar al movimiento regenerador. Por eso es contemporáneo de ese movimiento. Surgió en el momento en que podía ser útil, puesto que también para él los tiempos han llegado. Si hubiese llegado antes, habría encontrado obstáculos insuperables. Habría sucumbido inevitablemente, porque los hombres, satisfechos con lo que tenían, aún no sentirían la carencia de lo que él les trae. Hoy, nacido con el movimiento de las ideas que fermentan, encuentra el terreno preparado para recibirlo. Los espíritus, hastiados de la duda y la incertidumbre, y horrorizados por el abismo que se abre ante ellos, lo reciben como un ácora de salvación y un supremo consuelo. 24. Decir que la humanidad se halla madura para la regeneración no significa que todos los individuos lo estén en el mismo grado, aunque muchos llevan consigo, por intuición, el germen de las ideas nuevas, que las circunstancias harán brotar. Entonces se mostrarán más adelantados de lo que se suponía, y seguirán con entusiasmo el impulso de la mayoría. No obstante, los hay que son profundamente refractarios a esas ideas, incluso entre los más inteligentes, y con toda seguridad nunca las aceptarán, al menos en esta existencia. En algunos casos, de buena fe, por convicción, en otros, por interés. Aquellos cuyos intereses materiales están vinculados a la situación actual, y que no se encuentran bastante adelantados para renunciar a ellos, pues el bien general les importa menos que el personal, no pueden ver sin recelo el más pequeño movimiento reformador. La verdad es para ellos una cuestión secundaria, o mejor dicho, la verdad, para ciertas personas, está por completo en lo que no les causa ningún trastorno. Desde su punto de vista, todas las ideas progresivas son subversivas, y por eso les profesan un odio implacable y les hacen una guerra encarnizada. Demasiado inteligentes para no ver en el espiritismo un auxiliar de esas ideas, así como a los elementos de la transformación a la que temen, porque no se sienten a su altura, se esfuerzan por destruirlo. Si lo juzgaran sin valor ni trascendencia, no se preocuparían por él. Ya lo hemos dicho en otra parte, cuanto más grande es una idea, más adversarios se encuentra, y se puede medir su importancia con la violencia de los ataques que se le dirigen. 25. No cabe duda de que el número de los reacios al progreso es grande aún. Pero, ¿qué pueden hacer contra la marea que asciende, aparte de arrojarle algunas piedras? Esa marea es la generación que surge, mientras ellos desaparecen junto con la generación que se marcha a grandes pasos cada día. Hasta entonces, defenderán el terreno palmo a palmo. Hay, por lo tanto, una lucha inevitable, pero desigual, porque se trata de la lucha entre el pasado decrépito, que caduca cubierto de harapos, y el futuro lleno de juventud. Es la lucha del estancamiento contra el progreso, de la criatura humana contra la voluntad de Dios, pues los tiempos que Él ha señalado ya llegaron. La nueva generación. 26. Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada únicamente por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo, y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese volverían a causar perturbación y desorden, y constituirían un obstáculo para el progreso. Algunos irán a expiar su obstinación en mundos inferiores, otros en las razas terrestres más atrasadas, equivalentes a las de los mundos inferiores, a donde llevarán los conocimientos que han adquirido, con la misión de contribuir a su adelanto. Los reemplazarán espíritus mejores, quienes harán que reine entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Según afirman los espíritus, la tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente, y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya ninguna modificación en el orden natural de las cosas. Así pues, todo sucederá exteriormente como de costumbre, con esta única diferencia, pero que es fundamental, una parte de los espíritus que encarnaban en la tierra ya no volverá a encarnar en ella. En cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, que antes habría encarnado aquí, vendrá un espíritu más adelantado e inclinado al bien. No se trata, pues, de una nueva generación corporal, sino más bien de una nueva generación de espíritus. Así, aquellos que esperan ver que la transformación se opere a través de efectos sobrenaturales y maravillosos quedarán decepcionados. 27. La época actual es la de la transición, los elementos de las dos generaciones se confunden. Ubicados en un punto intermedio, presenciamos la partida de una y la llegada de la otra, mientras cada una muestra en el mundo sus caracteres peculiares. Las dos generaciones que se suceden tienen ideas y puntos de vista opuestos. Por la naturaleza de las disposiciones morales, Pero sobre todo por las disposiciones intuitivas e innatas, resulta fácil distinguir a cuál de las dos pertenece cada individuo. Dado que la nueva generación habrá de fundar la era del progreso moral, se distingue por una comprensión y una inteligencia que generalmente son precoces, sumadas al sentimiento innato del bien y a las creencias espiritualistas, lo que constituye una señal indudable de cierto grado de adelanto anterior. Dicha generación no se compondrá tan solo de espíritus eminentemente superiores, sino también de los que, como ya progresaron, se encuentran predispuestos a asimilar todas las ideas progresivas, y son aptos para secundar el movimiento regenerador. Por el contrario, lo que distingue a los espíritus atrasados es, en primer lugar, su rebeldía contra Dios, pues se niegan a reconocer un poder superior al de la humanidad. También los distingue su propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternos de egoísmo, de orgullo, de apego a todo lo material. Esos son los vicios de los que la tierra debe ser expurgada, mediante el alejamiento de quienes se obstinan en no enmendarse, porque son incompatibles con el reino de la fraternidad, y porque el contacto con ellos siempre hará sufrir a los hombres de bien. Cuando la tierra se encuentre liberada de ellos, los hombres avanzarán sin obstáculos hacia el porvenir venturoso que les está reservado, incluso en este mundo, como recompensa a sus esfuerzos y a su perseverancia, mientras aguardan que una depuración aún más completa les franquee el acceso a los mundos superiores. 28. No se debe entender que por medio de esa emigración de espíritus serán expulsados de la tierra, y relegados a mundos inferiores, todos los espíritus reacios al progreso. Por el contrario, muchos volverán, pues se dejaron llevar por las circunstancias y el mal ejemplo. En ellos, es peor la apariencia que la esencia. Una vez libres de la influencia de la materia y de los prejuicios del mundo corporal, la mayor parte de esos espíritus verán las cosas de manera por completo diferente a como las veían en vida, de conformidad con los numerosos ejemplos que conocemos. En ese sentido, reciben el auxilio de espíritus benévolos, que se interesan por ellos y se apresuran a instruirlos y a mostrarles el camino equivocado que han seguido. Nosotros mismos, con nuestras plegarias y exhortaciones, podemos contribuir a su mejoramiento, dado que existe una solidaridad perpetua entre los muertos y los vivos. La manera por medio de la cual se opera la transformación es muy simple y, como se ve, su carácter es por completo moral, sin que se aparten lo más mínimo de las leyes de la naturaleza. 29. Ya sea que los espíritus de la nueva generación sean espíritus mejores, que llegan a la tierra por primera vez, o espíritus que ya estuvieron en ella, y que han mejorado, el resultado es el mismo. Pues desde el momento en que son portadores de mejores disposiciones, siempre existe una renovación. De ese modo, los espíritus encarnados forman dos categorías, según sus disposiciones naturales, por un lado, los espíritus reacios al progreso, que parten, por el otro, los espíritus favorables al progreso, que llegan. Así pues, el estado de las costumbres y de la sociedad, ya sea en un pueblo, en una raza o en el mundo entero, dependerá de la categoría que prevalezca sobre la otra. Para simplificar la cuestión, supongamos la existencia de un pueblo en un grado cualquiera de adelanto, y compuesto por 20 millones de almas, por ejemplo. Dado que la renovación de los espíritus se produce de acuerdo con las defunciones, aisladas o en masa, necesariamente hay un momento en que la generación de los espíritus reacios al progreso supera en número a la de los espíritus favorables al progreso, que apenas cuentan con unos pocos representantes sin influencia, y cuyos esfuerzos para hacer que predominen el bien y las ideas progresivas están paralizados. Ahora bien, como aquellos se marchan y estos llegan, después de un tiempo determinado las dos fuerzas quedan equilibradas y sus influencias se neutralizan. Más tarde, los recién llegados son mayoría, y su influencia se vuelve preponderante, aunque todavía resulte dañada por la de los primeros. Estos, que siguen disminuyendo mientras los otros se multiplican, acaban por desaparecer. Así pues, llega un momento en que la influencia de la nueva generación es exclusiva. Pero eso no puede comprenderse si no se admite la vida espiritual y su independencia de la vida material. 30. Nosotros presenciamos esa transformación, ese conflicto que resulta de la lucha de las ideas contrarias, que procuran implantarse, unas con la bandera del pasado, otras con la del porvenir. Si se examina el estado actual del mundo, se reconocerá que la humanidad terrestre, como totalidad, está lejos aún del punto intermedio en que las fuerzas se equilibran, que los pueblos, considerados aisladamente, se encuentran a gran distancia unos de otros en esta escala, que algunos han llegado a aquel punto, pero que ninguno lo ha superado aún. Por lo demás, la distancia que los separa de los puntos extremos está lejos de ser la misma en duración, y una vez cruzado el límite, el nuevo camino será recorrido con tanta mayor velocidad cuanto mayor número de circunstancias concurran para allanarlo. Así se lleva a cabo la transformación de la humanidad. Sin la emigración, es decir, sin la partida de los espíritus reacios al progreso, que no deben volver, o que solo deben volver después de haber mejorado, la humanidad terrestre no permanecería indefinidamente estacionaria, porque los espíritus más atrasados avanzan también. Pero hubieran hecho falta siglos, y tal vez miles de años, para llegar al resultado que medio siglo bastará para realizar. 31. Una comparación vulgar permitirá que se comprenda todavía mejor lo que ocurre en esa circunstancia. Supongamos un regimiento compuesto en su mayoría por hombres turbulentos e indisciplinados, los cuales ocasionan un desorden constante, que la severidad de la ley penal muchas veces tiene dificultad para reprimir. Esos hombres son los más poderosos, porque son mayoría. Se amparan, se dan ánimo y se estimulan mediante el ejemplo. En cambio, los que son buenos carecen de influencia. Sus consejos son despreciados. Sufren a causa del contacto con los otros, que los ridiculizan y maltratan. ¿No es esa una imagen de la sociedad actual? Supongamos ahora que aquellos hombres son retirados del regimiento de a uno, de a diez, de a cientos, y que se los sustituye gradualmente por una cantidad similar de soldados buenos, incluso por algunos de los que, después de que fueron expulsados, se enmendaron seriamente. Al cabo de un cierto tiempo, el regimiento seguirá existiendo, pero se habrá transformado. El orden basado en el bien habrá reemplazado al desorden. Lo mismo sucederá con la humanidad regenerada. 32. Las grandes emigraciones colectivas no tienen como único objetivo activar los traslados, pues también transforman con mayor rapidez el espíritu de las masas, liberándolas de las malas influencias, y conceden más ascendiente a las ideas nuevas. En virtud de que muchos están maduros para esa transformación, a pesar de sus imperfecciones, parten a fin de fortalecerse en una fuente más pura. Si permanecieron en el mismo medio, y bajo las mismas influencias, persistirían en sus opiniones y en su forma de apreciar las cosas. Una temporada en el mundo de los espíritus basta para abrirles los ojos, porque allí ven lo que no podían ver en la tierra. Así pues, el incrédulo, el fanático y el autoritario, podrán volver con ideas innatas de fe, de tolerancia y de libertad. A su regreso notarán que las cosas cambiaron, y experimentarán la influencia del nuevo medio en que han nacido. En vez de oponerse a las nuevas ideas, serán sus promotores. 33. La regeneración de la humanidad, por consiguiente, no requiere en absoluto la renovación integral de los espíritus, pues basta con una modificación en sus disposiciones morales. Esa modificación se opera en todos aquellos que están predispuestos, toda vez que sean sustraídos de la influencia perniciosa del mundo. Por lo tanto, no siempre son otros los espíritus que regresan. A menudo son los mismos espíritus, pero que piensan y sienten de otra manera. Cuando ese mejoramiento es aislado e individual, pasa desapercibido, y no ejerce ninguna influencia ostensible en el mundo. Pero el efecto es por completo diferente cuando el mejoramiento se produce simultáneamente sobre grandes masas, porque entonces, de acuerdo con las proporciones que adopten una generación, puede modificar profundamente las ideas de un pueblo o de una raza. Eso es lo que se nota, casi siempre, después de las grandes conmociones que diezman a los pueblos. Los flagelos destructores aniquilan el cuerpo, pero no alcanzan al espíritu. Activan el movimiento de ingreso y salida entre el mundo corporal y el mundo espiritual, y por consiguiente, el movimiento progresivo de los espíritus encarnados y desencarnados. Es preciso señalar que, en todas las épocas de la historia, a las grandes crisis sociales les siguió una etapa de progreso. 34. En la actualidad, se opera uno de esos movimientos generales, destinado a promover la reorganización de la humanidad. La multiplicidad de las causas de destrucción constituye una señal característica de los tiempos, pues esas causas apresuran la eclosión de los nuevos gérmenes. Son las hojas que caen en el otoño, y que serán reemplazadas por otras hojas plenas de vida, porque la humanidad tiene sus estaciones, al igual que los individuos tienen sus diversas edades. Las hojas muertas de la humanidad caen impulsadas por las ráfagas y los golpes del viento, pero con el fin de que renazcan más vigorosas, por obra del mismo aliento de vida, que no se extingue, sino que se purifica. 35. Para el materialista, los flagelos destructores son calamidades sin compensación, sin resultados útiles, puesto que, según su opinión, esos flagelos aniquilan a los seres definitivamente. En cambio, para aquel que sabe que la muerte solo destruye la envoltura, esos flagelos no tienen las mismas consecuencias, ni le causan el mínimo temor. Comprende su objetivo, y sabe también que los hombres no pierden más por el hecho de que mueran juntos que por morir aislados, pues de una manera o de otra todos habrán de llegar a lo mismo. Los incrédulos se burlarán de estas cosas, y las calificarán de quimeras. No obstante, digan lo que digan, no escaparán a la ley general. En su momento morirán, como los demás, y entonces, ¿qué les sucederá? Ellos dicen, nada. Pero vivirán, a pesar de sí mismos, y un día se verán obligados a abrir los ojos.